quisiera hacerte sentir la inmensa pasión que yo estoy sintiendo. Quisiera tener tus manos en mis manos y que sea feliz. Y que fueras la rosa sin espina y yo el dichoso colibrí. Y que fueras la rosa sin espina y yo el dichoso colibrí. Quiéreme como te quiero yo, que solamente así me verán sonreír teniéndote en mis brazos. Tú puedes llenar de felicidad mi angustiado corazón, que te brindes amor y no le correspondes. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte, no me niegues tu cariño, mujer, no dejes que el sufrimiento se adueñe de mí. Tú bien sabes que te quiero, mi bien, por favor no me hagas sufrir así. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte. Doctores Víctor Julio Niño y Humberto González Kerguelé, a nivel internacional. No mates la intención que tienen mis labios para besar. A tus labios quiero un bello principio que no tenga final. Y que broten para mí de tu boca mil besos de cristal. Y que broten para mí de tu boca mil besos de cristal. Como el agua pura de manantial, para endulzar mis penas y así vivir feliz cual niño en Nochebuena. Pero tú has querido pa' este hombre es que me vean llorar, pudiéndome brindar lo que en tu pecho escondes. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte. Una lágrima en los ojos solo dejas en mí, no me des tanto desdén porque me haces morir. Tú bien sabes que te quiero, mi bien, por favor no me hagas sufrir así. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte. Ay, deja el orgullo, reina linda, doblega amor y ven a amarme. Si tú naciste para mí y yo nací para adorarte.